Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Jaime Caballero, desde la provincia de Chiriquí. Bueno, mira, aquí tenemos ya un tranque formado por espacio de más de 30 minutos sobre el río Rizaco. A la población está apoyando de manera espontánea, no solamente el pueblo noble que está aquí, sino la población en general que está participando en este cierre. Tenemos entendido además que allá en el Parque de Cervantes las personas que se quedaron se han multiplicado. Hay una gran cantidad de gente que ha llegado a la vigilia del Parque Cervantes. Es decir, hay dos acciones que se están dando de manera simultánea: la vigilia en el Parque Cervantes y la acción de cierre que se está dando aquí de manera espontánea por la población chiricana. No solamente el pueblo noble, sino la población en general que está participando en este cierre pacífico que se está haciendo a la altura de el río Rizaco, aquí en la ciudad de David. Por otro lado, no sé si tienes conocimiento de cómo está la situación de enfrentamiento en el área de la comarca. Se hablan de dos, de tres muertos. ¿Qué sabes de eso? Tenemos entendido que los compañeros han sido replegados, pero que sin embargo se han reagrupado en distintos puntos y han esquivado destacamento de antimotines que los tienen vigilando la Interamericana, pero los compañeros están en su medio. Sabemos que se han reagrupado y que han habido enfrentamientos esporádicos en distintos puntos, no solamente allá, sino que acá en Cerro Punta. Sabemos que la población se tomó el cuartel de policía de Cerro Punta y se han estado dando refriega también en algunos retenes que se hicieron en Dolega para evitar que los compañeros no me bajaran, y ha habido resistencia allí, como también nos informan que en el Rodolfo Aguilar del lado la gente se estaba movilizando hacia Manaca para hacer un cierre en la vía que conduce hacia Puerto Muelle. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.